la gente que vive en las calles de tierra y techo de chapa. Las manos sonando todos juntos. Todos juntos haciendo palmas. Estalla pasión. Cuando quiera, bien. Solo le pido a Dios. ¿Cómo dice? Después de que una garra me arañó esta suerte. Todos juntos dicen, pero con palmas. Solo le pido a Dios que el angusto no me sea indiferente. Cuando la pisa fuerte. ¿Cómo? Toda la pobre noche. Pero todos ustedes dicen, con palmas a manos en alto, bien fuerte. Solo le pido a Dios, para Ariel, Sergio y el Foca, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pita fuerte. ¿Cómo? Toda la pobre inocencia de la gente. Gente de la villa, para los que están privados de libertad, gracias por el aguante a todos ellos. Y saludo, quiero pasar a mandar un saludo muy especial a Carla, de parte de todos los pibes chorros que está internada. Le mandamos un beso a ella. Y también saludos para los médicos del Hospital Naval, al doctor Pablo Frecán. Para Débora Torres, para Kicheli, le mandamos un saludo. Y el 22, ¿dónde, Marcela? ¿A dónde el 22? ¿A dónde estamos? Vení, Marcela, vení con nosotros, nunca vení. Vení, Marcela, vení. Dígalo, dígalo. ¿Dónde estamos, Marce? Vení, vení. ¿Dónde estamos, el 22? En el club de Ciego, los pibes. Ahí vamos, bueno. Y las manos arriba de todos, y las palmas, y nos vamos. Nos vamos. Entonces, el que nos salta.